Vamos, mi compadre, a bailar con la Dolores. ¡Qué bonito, caballero! Al compás del tamboril, bailando con Dolores. ¡Qué bueno, qué bueno! Así salpicadito. Moviendo las caderuchas. Venga. Ya suena la guacharaca y repique el tamboril. La fiesta se va animando, Dolores quiere vivir. Quisiera pasar la noche bailando con la Dolores. Hagan palmas y bailemos al compás del tamboril. Que suenen las palmas, vamos a cantar. Que suenen las palmas, vamos a bailar. Que suenen las palmas, vamos a cantar. Que suenen las palmas, vamos a bailar. ¡Qué bonito! Así se baila moviendo las caderitas. ¡Qué bueno, mi compadre! ¿Cómo baila la Dolores? Síngale, síngale, zúmbale, zúmbale, zúmbale. ¡Ahí va! Que suenen las palmas, vamos a cantar. Suenen las palmas, vamos a bailar. Que suenen las palmas, vamos a cantar. Que suenen las palmas, vamos a bailar. Que suenen las palmas, vamos a cantar. Que suenen las palmas, vamos a bailar. Que suenen las palmas.